Por favor, para registro, su nombre y su cargo, por favor. Bueno, yo soy Carlos Rodríguez, soy el delegado sindical de acá del consorcio del turno A. Perfecto, sí. ¿Nos puede comentar una situación que ocurrió a trabajadores de StarCraft que iban en la micro esta tarde, por favor? Sí, correcto. Mira, lo que pasó es que los viejos que trabajan el turno de noche, que son los viejos que vienen en dos buses, a la hora al menos de las 7:30, venían en tránsito y le salieron a bloquear el camino. Entonces, de esa forma, después dirigió un disparo el día primero. La gente lo mejoraba al bus, pero sin tener daño ningún trabajador. Pero, ¿alcanzaron a ver cuántas personas eran encapuchadas los que hicieron estos disparos? Pues el dato no lo tengo, porque como estaba oscuro, no, tampoco la gente no tenía la gente que estaba ahí. Lo que sí, nosotros digo que el segundo, que lo mandaron y los mismos premios le dijeron de que era también trabajadores plenas, sino que por desastre. ¿Cuál fue la reacción de los choferes? ¿Siguieron su transcurso? Llegaron a la obra ellos y ya ningún herido. Ahora no, están en el momento de la adentro y ahora ya perfecto, muchas gracias, muy amable. Gracias.